En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 del FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo de casi 30 minutos del día jueves 19 de noviembre del 2015 hasta casi las 2:30 de la tarde. Vamos a hablar hoy de una carrera solidaria en favor del cáncer contra esa dura enfermedad, la iniciativa de un joven y destacado deportista, Abraham Silvio Martínez, junto a sus amigos, van a unir este día sábado Talavera de la Reina y Toledo. Ya en la segunda parte del programa estaremos escuchando las declaraciones de este atleta destacado de nuestra ciudad de la cerámica. Y en la parte final, como no, como todos los jueves, llegará él, el único, el inconfundible y el incomparable Carlos Chupitas de Cuero Gómez, para que nos lo pasemos bien, como siempre, con esa ironía e irreverencia de don Carlos Gómez, pero a la vez con mucha participación de vosotros, especialmente los chavales que estáis en esa liga local de fútbol. Vamos a resumir lo que aconteció en primera y en segunda el pasado fin de semana, clasificaciones y lo que vendrá este fin de semana. Eso en la parte final del programa con nuestro buen amigo Carlos Chupita de Cuero Gómez. Y en la primera parte del programa y comenzando este día jueves, nos vamos al Fútbol Sala con el Calera Fútbol Sala, que tenía un partido bonito de jugar, un derbi en Toledo. Perdió el equipo calerano, pero los de Álvaro Fernández ahí están haciendo una muy buena temporada en tercera división. Vamos a conversar con el entrenador del equipo antes señalado, el Calera Fútbol Sala, Álvaro Fernández. Alvarito, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien, la verdad es que sí. Bueno, decíamos nosotros que se ha escapado ese partido ante el Toledo, un derbi, enfrentabais al líder, ya habíais ganado hace un par de semanas acá jugando en Calera también a otro de los equipos que son gallitos de esta competición. Resúmenos un poco el partido, Álvaro, ¿qué pasó? Bueno, pues yo creo que hicimos muy buen partido y de hecho yo soy muy crítico siempre con mi equipo, con mis jugadores y conmigo mismo, pero es cierto que esta vez yo creo que fue un partido que no merecimos perder para nada. Una primera parte en la que conseguimos un gol tempranero, hicimos un planteamiento de partido específico para el rival, creo que nos salió bastante bien. El gol que encajamos en la primera parte es un gol en propia por un disparo que iba fuera de ellos y que debíamos nosotros. Y bueno, creo que a partir de ahí, como marcamos el gol, y empezamos a coger un poquito más el dominio. Sí es cierto que por el momento nuestra defensa en la primera parte muy hundida, estuvimos casi que en 10 metros metidos en algunas acciones que hacía puntuales el rival, no todo el rato, sino acciones puntuales. Y bueno, en la segunda parte nos marcaron dos goles que creo que fueron evitables. No, como te he dicho antes fuera de micro, creo que no me suelo quejar del árbitro, no destaco por eso, pero fue el segundo gol del empate, no marcan cuando el balón sale fuera, después tenemos una expulsión rigurosa, después aguantamos el 4-3, los dos minutos, cuando quedaban 10 segundos, se llevan un balón con la mano y nos cuesta el gol, y bueno, pues un poco de impotencia así, aunque reaccionamos, aunque merecimos empatar, tuvimos mil ocasiones, pero bueno, creo que al final lo que te llevas es que has perdido el partido y no puedes hacer nada, está claro. Sí, lo que no nos gusta a nosotros tampoco criticar mucho a los árbitros, Álvaro, en nuestros programas, pero sí creo que estamos dispuestos a que vosotros hagáis vuestros descargos, ¿no? Tanto los entrenadores como jugadores de muchas disciplinas deportivas, pero en el último tiempo yo creo que estamos todos preocupados por el tema de los arbitrajes del fútbol sala. Sí, yo ya no me quejo de las decisiones. Una persona puede acertar, puede fallar en sus decisiones, está claro que todos somos personas y lo entiendo. Incluso puedo defender una reiteración de fallas de tener que comerme que bueno, que se confunda todo el rato y que no sea nunca a mi favor, pero obviamente el desconocimiento de algunas normas pues no lo vamos a aceptar. Está claro que nosotros nos tomamos como lo más profesional posible, somos gente que que trabajamos mucho durante toda la semana. Mis jugadores, estoy muy contento, han trabajado mucho, para este partido. Sabíamos que el partido era difícil y bueno, pues nos encontramos con que no todo el mundo está a nivel del partido. Tenemos un rival que está a un nivel muy alto, nosotros competimos a un nivel muy alto, pero si los que los jueces del partido no están al mismo nivel, es muy difícil. Y como digo, yo no solamente me quejo, que en este caso quizás fue lo que más nos costó el partido, que fueron las decisiones que no fueron acertadas y muy rigurosas. Ya no me quejo de eso, sino que me quejo más del desconocimiento de algunas normas que creo que no llegan a sabérselas, porque son árbitros que vienen de fútbol 11, árbitros que mandan a fútbol sala, que parece que estamos en una división un poco más apartada, y cuando hay partidos de máxima tensión como este, que era un partido entre dos equipos que estamos arriba, pues los árbitros no están a nivel, y creo que esas cosas los tiene que mejorar, porque se tiene que mejorar porque es un todo el mundo lo vio y sabe que el partido se estropea en gran parte por ello. Efectivamente, cuando ya se desconocen las reglas es mucho más grave que cometer un error que todos los árbitros cometen, y puede ser una acción que viene directamente del juego. Álvaro, ¿cuál es el próximo partido entonces para el Calera Fútbol Sala? ¿Jugáis fuera de casa este fin de semana? Sí, jugamos mañana viernes en Olías, un partido contra otro equipo de los que está arriba, y bueno, pues otro partido de los que son más difíciles, un rival directo, por así decirlo, porque estamos empatados puntos con ellos. Creo que bueno, aunque estamos un poco mermados por las lesiones, tenemos el equipo en condiciones para competir por los tres puntos, y todo lo que nos va a ganar, pues creo que será un mal resultado, pero bueno, que Safari Cadiz es un rival de arriba, creo que estamos a buen nivel, estamos en el pico de forma más alto, y aunque estamos ya al final de ese pico de forma, creo que podemos aprovecharlo aún. ¿Olías juega siempre los viernes o temo que es por el derbi del Madrid-Barça el sábado, Alvarito? Bueno, fue un poco, nos pusimos de acuerdo, es cierto, nosotros el sábado nos venía muy mal y bueno, ellos nos facilitaron que si queríamos el viernes, y bueno, la verdad es que a mi jugador lo venía también bien y bueno, pues jugamos viernes por la noche. No es muy ortodoxo porque bueno, venimos de jugar el domingo con Toledo, entrenar dos días a la semana e intentando cuadrar, como digo, las cargas para que no haya lesiones, pero es muy difícil, y bueno, pues en prácticamente cinco días nos vamos a meter dos partidos, dos en entrenamiento, que quizás pues sea demasiado, pero bueno, la verdad es que por esta vez creo que bueno, no pasa nada, y que el equipo, pues no creo que, esperemos que no lo acuse. Álvaro Fernández, entrenador del Calera Fútbol Sala, ha estado en la apertura de Deportes al Día, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, de esta jornada, de este programa del día jueves 19 de noviembre de 2015. Lo dicho, Álvaro, entonces, muchas gracias, Alvarito, y que haya suerte mañana, y que esos tres puntos puedan retornar a Calera en ese partido ante Olías. Muchas gracias, Juanma. Esperemos. A las 2 de la tarde y 8 minutos continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G y Talavera la Red y Comarca, en esta tarde del día jueves 19 de noviembre del 2015. Y este sábado una bonita actividad que ha sido organizada, programada y que va a estar efectuada por él y sus amigos. Nos referimos al atleta talaverano Abraham Silvio Martínez, con esa participación, no vamos a decir carrera solidaria, sino que una participación en favor de todas las personas que ahora mismo están sufriendo esta dura enfermedad que es el cáncer. Una participación que ha recibido muy buena aceptación de los deportistas, de los atletas talaveranos. Abraham Silvio Martínez nos habla entonces de estos kilómetros y de este recorrido que va a haber el día sábado para unir Talavera de la Reina y Toledo. Esto es muy sencillo, pero se puede hacer más sencillo. Yo llevo corriendo y soy ultrafondista, llevo 4 o 5 años dedicado al ultrafondo como hobby, aunque muchas veces es hobby que parece un trabajo, pero bueno, hay un yo de siempre, yo vivo aquí en Talavera, de siempre he tenido la intención de unir Talavera y Toledo corriendo. Y bueno, por unas cosas, por competición, por calendarios, al final nunca he podido hacerlo. Y de la nada surgió, yo llevo 2 años colaborando con la asociación, y una cosa me llevó a la otra. Quise hacer ese camino porque surgió, que era el momento, y le quise dar un puntito de solidaridad y tratar de aportar lo que se pudiera. Empezó un poco siendo una idea de 4 amigos, es decir, yo pertenezco al Club Runners de Pueblo, y lo dijimos hacer entre nosotros, decir, oye, pues un sábado yo hago mi tirada larga y que la gente vaya adaptándose a distintos. Lo dimos un poco de publicidad o lo pusimos en redes sociales, y la verdad es que se ha desbordado con una respuesta de un montón de gente favorable que quiere participar, que quiere ayudar con su como pueda a la causa. La salida será a las 7 de la mañana en el recinto, en Talavera Ferial. la antigua FIAGA. Y digamos la llegada, porque tampoco es una meta, porque no es competitivo, vamos a poner que salida ahí, y la llegada es En Toledo, en el valle, uh-huh. Más o menos donde está el mirador de la Virgen, más o menos, uh-huh. Donde está siempre la típica postal de Toledo, sí. Pues ahí, porque es una buena zona para aparcar, porque esto no deja de ser algo que hemos hecho entre amigos, no hemos pedido permiso para ir a Toledo, a Zacodover, a ningún sitio puntual, uh-huh. Y vamos a quedar allí como un punto final del día. Hemos dividido el trayecto en 9 etapas, uh-huh. Para dar pie a todo el mundo que quiera participar. Tenemos etapas desde 4 kilómetros muy suaves, es decir, incluso caminando en distintos puntos, como puede ser en Talavera, Malpica, la entrada a Toledo y luego en las barrancas de Burujón, a la de la Puebla Nueva. Uh-huh. Ahí hacemos como unos tramos que lo hemos llamado neutralizados, que es todo el mundo que quiera acercarse por querer moverse, correr, andar, lo que quiera. Y luego hay otras etapas que sí que hemos delimitado unos ritmos para que todo el mundo que quiera participar pueda acoplarse a una o dos etapas, tres, o si se quieren acompañar a las 9 etapas conmigo, yo encantado. Por carretera, nosotros vamos por un GR, que es el Camino Natural del Tajo, que son unos 105 kilómetros. Bueno. ¿Qué momento es? Porque varios amigos del club, pues cada uno con su negocio, con su empresa, vamos a hacer como un cartel un poco para darle visión, para que se viera. Sí. Y lo colgamos hace 2 miércoles a las 10 de la noche y a la mañana siguiente, el jueves, bueno, yo tenía el móvil que con preguntas, con gente que quería unirse, qué tenía que hacer, gente que quería colaborar aportando lo que fuera, gente que... O sea, que echaba humo el móvil. Sí, sí, ¿no? Sí, fue una explosión. O sea, yo todavía no me lo explico muy bien. Todo el tipo este de carreras... Hay que estar preparado físicamente, claro está, pero luego tiene un componente, como bien dice, psicológico, un poco mental, que es a veces engañar un poco a la cabeza, porque hay veces, bueno, lo mismo, no habrá nadie que diga que corra estas distancias, que en el kilómetro 30 no le empieza a doler algo, en el 50 le duele algo un poco más, pues al final muchas veces hacer estrategias un poco en tu cabeza, desde dividírtelo por etapas, que no digas, me quedan 80 kilómetros, y dice, bueno, hago 10 etapas de 10 kilómetros y va descontando. Hay gente que hace, yo tengo compañeros que hacen cosas que a mí me hacen un poco raras, que es como empiezan a pensar en palabras, en frases, buscar estrategias, es decir, palabras con la A, y empiezan a, sobre todo, es ir corriendo y no tener que no dejar que la cabeza diga, me duele la rodilla, me duele no sé qué, es siempre buscar avanzar, uh-huh. Si no es corriendo, andando deprisa, si no andando despacio, pero que eso siempre estar en movimiento, porque en el momento que te para muchas veces la cabeza es cuando, uh-huh. Cuando da la alarma. Por eso queremos, como no es algo competitivo, vamos a dar mucho margen. Es decir, a Talavera salimos a las 7, yo calculo sobre las 6, 7, unas 12 horas llegaremos a Toledo. Pero porque no es competitivo. Esto, si fuera una competición, incluso 9 horas y media lo podías tener. Pero bueno, como no buscamos competición y que la gente vaya mirando el reloj ni vaya agobiado, tratamos de dar la oportunidad a todo el mundo, pues vamos a ir un poco olvidándonos del reloj, marcando unos ritmos, eso sí, porque si no al final... Podría llegar el domingo y seguir corriendo hasta Toledo, es decir, marqué unos ritmos para llegar, pero sin tampoco un agobio ni una ansia de llegar a Toledo. Uh-huh. Tal en varios sitios. Tenemos en 6-7 sitios, o digamos, siete puntos uh-huh. En Talavera, unas huchas, por si la gente quiere hacer su aportación. También tenemos un número de cuenta, uh-huh. Que en nuestra página de Facebook se ve todo, y luego el mismo día de la carrera, los distintos puntos. Si alguien quiere colaborar, directamente habrá huchas allí para que la gente haga su aportación y directamente empiece a correr. Uh-huh. Para con la asociación y apuntarse, uh-huh. No hay ningún problema. Luego ya la asociación se pondrá en contacto con nosotros para decir quién es la persona. Uh-huh. Quizá hablar un poco con él para ver qué etapa o si él ya tiene claro en qué etapa va a correr, no habría ningún problema. Uh-huh. Yo llevo 2 años, no sé si ellos trabajando conmigo o trabajando para ellos, no lo sé, porque yo no sé a quién le aporta más, ellos a mí o yo a ellos, con la asociación, como profesor de Pilates que soy. Y la verdad que es una enfermedad que estamos tocados todos por la enfermedad esta, de una manera o de otra. Y yo qué sé, yo a mis chicas, mi grupo de 8 o 9 chicas, pues las quiero un montón y qué mejor que para ellas. Oye. La intención simplemente es ayudar. Si hay una segunda edición, si sobre esto se puede hacer una futura carrera, ya sea de ultrafondo, ya sea de una vuelta por Talavera, sea lo que sea, si hemos ayudado a dar un pequeño paso, yo estoy súper satisfecho. Muchas veces... Esta distancia de 100 kilómetros en llano no tiene nada que ver, por ejemplo, 100 kilómetros en montaña. Yo uh-huh. También he corrido en montaña y si la distancia de los 100 kilómetros, podemos decir que es típica en carreras de montaña. Uh-huh. Normalmente se suele hacer en torno a la distancia total que vayas a hacer, un 60%, un 40%. aquí hablamos siempre de distancias un poco de asfalto, como puede ser medio maratón, maratón. A partir de ultradistancia muchas veces ya no cuentas los kilómetros, cuentas las horas. Muchas veces entrenas por hora. Ya no dices, voy a ir a correr 20 kilómetros de montaña. Lo mismo dices, voy a hacer 3 horas y que salga lo que salga, porque bueno, la montaña tiene un perfil distinto en cada sitio donde vaya. Sí. Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia... Sí, señores, es día jueves y como todos los jueves llevan estas cabeceras diferentes. De tu vestido. Ahora que olvidar. Para hablar un poco de música y para revisar todo lo que ha pasado y lo que va a pasar en la liga local de fútbol con él, el único, el incomparable, el inconfundible. Si he sido lo que soy, Carlos Chupita de Cuero Gómez. Vida fue por darte a ti la vida, amiga. Que no vendría siendo mi amiga, vendría siendo mi amigo. Don Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues aquí estamos y sí. Llegó romanticón. No, llegó usted romanticón, yo... ¿Qué me puede decir esta canción de Miguel Bosé? ¿Le gusta? Hombre, Miguel Bosé, la verdad es que siempre ha tenido su personalidad. Hubo en muchas épocas que no me gustó para nada. Esta es la mejor época, creo yo, ¿no? De esta canción. Sí, esta canción es buena, sí. ¿Se acuerda de Linda? Sí, me acuerdo de Linda y de Bandido. Bandido, esa le recuerda más a usted, lo identifica más, Bandido. Sí, me identifica más, sí. Claro, porque mirándome, hablaba la letra de... Mirándome al espejo del amante, mirándome al espejo de usted, sí. Hablaba del amante bandido, don Carlos. Efectivamente, pues mira, le vi este verano a Miguel Bosé. ¿Sí? En las ventas, sí. ¿Y qué tal? Pues la verdad es que fue un concierto espectacular. ¿Vendió o no vendió? ¿Cómo que sí vendió? Estaba aquello hasta arriba. No, porque es lo que tienen estos cantantes, ¿no? De la década de los 70, comienzo de los 80, que se mantienen allí. Ya lo que hagan ahora en la actualidad, sí, con las nuevas tecnologías y canciones, es otra cosa. Pero por lo menos, don Carlos, creo yo que el legado ha quedado. No, pero fue el concierto, estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Y además estaba a la venta hasta arriba, ¿eh? ¿Usted se habrá enamorado alguna vez? ¿Se habrá enamorado alguna vez con estas canciones de Miguel Bosé, don Carlos? No, no le pasó. Nunca. No, porque yo conocí el amor hace pocos años. Hace pocos años. Yo me acordaba cuando cantaba Miguel Bosé la canción Linda, me acordaba de una compañera del colegio que me gustaba a mí, que no se llamaba Linda, pero que era linda. Mira usted las cosas. Interiormente. Interior y físicamente. Bueno, entonces no era tan linda. Está místico usted. ¿Usted cree que la belleza va por dentro y no por fuera? Por dos sitios, pero lo de fuera se va, lo de... Pero usted cuando queda. Le gusta a una chica, le gusta a una mujer, ¿usted le mira por dentro primero o le mira lo que hay que mirarle a las mujeres? Con todo respeto para las damas. Con todo respeto para las damas, pues lo que hay que mirarle a una mujer, claro, porque lo primero que ve es lo que queda. Eso, lo primero que uno ve, ya cada cual que vea lo que quiera. Don Carlos, vamos entonces a resumir la Liga Local de Fútbol de primera y de segunda. Que para ti fue tu palacio y tu guarida. Amiga. Resultado de la séptima jornada de la primera división, don Carlos. Vaya resultados que hubo, algunos con sorpresa. El Club Deportivo Castillo derrotó a nuestro equipo, no pudieron nuestros chavales. Hoy de la Posta, 2 para el Club Deportivo Castillo, 0 para Hoy de la Posta. El Évora Glass goleó a su equipo por 4-0 al Moca Café, don Carlos. Va la Taberna, ganó por 2-1 a la Bodeguita Azul, la Taberna. El Tapería Gredo ganó por 3-1 al Gemax Norte Hispana. Y el líder, la Taberna Marcal, que lleva 7 partidos jugados, 7 victorias, 21 puntos, goleó por 4-2 a la Serralbeña. Recordemos que la jornada de descanso fue para el patrocinio el pasado fin de semana en Primera División. ¿Qué le parecen esos resultados, don Carlos, de Primera? Bueno, pues me parece espectacular el partido de Évora Glass, que ha marcado 4-0 y se configura como que va a dar mucha guerra en esta temporada. Y bueno, el que va de cine es Taberna Marcal, que lleva todos los partidos ganados. Ese sí que es un firme candidato. Y bueno, me alegro. Bueno, es un resultado agridulce el de Club Deportivo Castillo y La Posta, porque ambos equipos son pues dos equipos que estaban muy cercanos. Y la verdad es que bueno, en esta ocasión se decidió el resultado para el Castillo, 2-0. Esperemos que en la siguiente, a la vuelta, pues sean justos y sean buena gente y repartan los puntos, ¿no? Que no se me malinterprete, pero la Taberna Marcal ya saca 10 puntos al segundo. Un llamamiento a los chavales de la Taberna Marcal. No ganen todos, chavales. Denle un poco más de emoción a la competición, porque si no, es que ya son 10 puntos, don Carlos. Luego vamos a revisar la clasificación de primera. Son 10 puntos con el segundo. Es que vamos a llegar a Navidad y se va a ver acabada la primera división. Así que el llamamiento para los chavales de la Taberna Marcal. Bajar un poco el acelerador, chavales. Sí, bajen un poco. Que si ¿a que no, sí? Sí, que si no, para Reyes... Ya le podemos dar la copa. Efectivamente, don Carlos, ya para enero del próximo año la Copa para Taberna Marcal, que es el líder de primera división de esta liga local de fútbol con 21 puntos. Segundo clasificado, lo que estábamos comentando, el Tapería Gredo con 11. Terceros, Évora Glass, que más Norte Hispana con 10, al igual que el Moca Café, don Carlos, su equipo, con 8 puntos. Está el Castillo y el Patro con 5 puntos. La Bodeguita Sur, la Taberna, con 3 puntos va la Taberna. Y la Serra Albeña, cerrando la clasificación por ahora los chavales con 2 puntos. Su equipo, el Moca Café, se queda quinto. Y el nuestro, en el octavo lugar, se nos vinieron abajo un poco los chavales de hoy de la Posta, ahora mismo con 8 puntos, don Carlos. Clasificación de primera. Sí, bueno, por lo que estábamos hablando, que la Taberna Marcal la ha cogido el Ferrari y los demás parece que van en, bueno, no voy a decir marcas por no comparar, pero que van en vehículos más lentos. Y la verdad es que sí, que va a perder un poco de emoción esta liga, como sigue así el Taberna Marcal. Y el frío. Ay, el frío, Miguelín. Qué frío que hace, don Carlos, por la mañana. Hay que abrigarse. No, pero no hace mucho todavía, ¿eh? Lo que hace es niebla. Sí. Pero tampoco es muy espesa hoy, porque... Bueno, la verdad es que en Gamonal siempre hace buen tiempo. Gamonal, la ciudad de la eterna primavera. Sí. Qué bonito. La ciudad de la eterna primavera. Pues mira, yo creo que vamos a hacer un monolito dentro de poco en Gamonal. Sí. Y oye, pues no estaría mal poner eso, ¿verdad? Yo cobro sí, porque está patentado. ¿Cómo? No, hombre... Esto es un regalo que va bueno, a hacer. Bueno, bueno, de amigos, se lo cedo a Gamonal, usted. La eterna primavera. La ciudad de la eterna primavera. La ciudad de la eterna primavera. O la ciudad de la eterna juventud. No, me gusta más lo de la eterna primavera. ¿Qué quiere decir? ¿Que son todos viejos ahí en su pueblo? Pues, hombre, todos viejos no, pero tú sabes que... ¿Hay de todo? No, que por hecho siempre, pues, la gente va teniendo menos hijos por los temas que de actualidad que tenemos. Sí. Pues, y claro, pues la se va envejeciendo. Oiga, todo esto, el otro día pasé por ahí la carretera cerca de su pueblo de Gamonal y vi unas luces que ya pusieron el árbol de Navidad en la entradita de Gamonal. ¿Qué es lo que es un árbol de Navidad? En mi pueblo, como dice, está la eterna primavera y la Navidad está perenne. Ah. Navidad. Pero Gamonal, esas luces que se ven cuando uno pasa por allí, ¿no es el árbol pues, de Navidad? Pues que en Gamonal siempre estamos en Navidad. Ah, es otra cosa. No, en Gamonal siempre estamos en Navidad. Siempre están en Navidad, sí. Siempre están contentos. Es que me pareció raro, digo, mira, allá está el pueblo de Carlitos Gómez. Giro mi cabecita hacia la izquierda, según yo iba hacia el otro sector, no iba para Velada, y veo unas luces de colores. Digo, sí. ¿Habrán puesto ya el árbol de Navidad? Sí, es que nosotros somos muy adelantados en Gamonal, sí. Siempre vamos por delante. No, pero no es el árbol entonces eso. Que sí, hombre, que es el las luces de Navidad. Ah. Vale. Ya, don Carlos, dejémoslo ahí. Si al final los chavales no entienden y saben a lo que me estoy refiriendo. Vamos a los resultados de la séptima jornada de la segunda división, don Carlos. Qué dulce esa palabra, qué sencilla esa palabra suena hoy. Ya, ahora sí que se me había perdido la hojilla. Resultados de la sexta jornada de la segunda división. Alberche 3 del Sur 0, Recuperaciones Cerrón 2, Serranillos Playa 1. El Café Solo ganó por 3-0 a la Taberna La Paz. Va la Taberna Gelovisión, ganó por 4-3 al Pepino 96. Estuvo bonito ese partido. Y lamentablemente el Centro Gudán Moto Juanma, mi equipo, perdió ante el San Román por 3-1. ¿Qué le parece, don Carlos, los resultados de segunda? Bueno, me parecen bien. El Club Fútbol Solo... Sigue adelante, sigue cada ahí. Vez más solo como líder. Cada vez más. No, está muy ajustado. Están ahí el Club Fútbol Alberche. Pero está solito primero. Sí, pero está un punto nada más del Club Fútbol Alberche y está el Club Deportivo San Román a 2. O sea, que esta división está mucho más emocionante, está mucho más ajustada. Y bueno, a ver, pues hay veces que no siempre la primera división es la que tiene la emoción. Efectivamente. Vamos a la clasificación de segunda. El Club Deportivo Solo es el líder con 15, con 14 el Alberche segundo, el San Román es tercero con 13, con 10 el Centro Gudán Moto Juanma, el Bala Taberna Gelovisión tiene 6 puntos, al igual que el Pepino 96, la Taberna La Paz, penúltimos clasificados, mis buenos amigos de Ricky López, Rañillos Playa Club de Fútbol con 2, y cerrando la clasificación, la Bodeguita del Sur con 1 punto. Esos son los resultados de la segunda división, don Carlos. Pues me parece muy bien, te digo que lo que sí que estoy viendo es que el Centro Guidán Motor Juanma, sí señor, está un poco decaído. Yo creo que vamos a tener que ir al centro. Vamos a tener que ir a visitarles. Sí. Para levantarles el ánimo a los chavales. O que nos venda, Carlos. O vamos a Moto Juanma que nos venda una moto. También puede ser. Usted conduzca así porque yo no tengo el carnet. No, yo sí tengo carnet, sí. ¿Usted tiene el carnet? Sí, me encantan las motos. ¿Le encantan las motos? Sí. ¿Le gustan las motos? Oiga, don Carlos, que le iba a comentar que primera y segunda división, este fin de semana que viene no hay jornada, hay descanso, ¿vale? Por lo cual ya la próxima semana vamos a retomar toda la información de primera y segunda división de la Liga Local de Fútbol. Don Carlos Chupita de Cuero Gómez, le cedo un minuto para el minuto cívico que siempre tenemos en nuestra sección del informe de ligas locales de fútbol y fútbol sala. Fútbol sala por ahora no vamos a tener en el programa de hoy, pero ya la próxima semana también le vamos a retomar. Su minuto cívico, don Carlos. Bueno, pues la verdad es que no, pero sí, la verdad es que creo que hoy está claro, esta semana, pues el minuto cívico va para los atentados que ha habido en Francia, pero yo estoy de acuerdo con una noticia que vi de una francesa que vive en Inglaterra, sí, y que dijo que ella no iba a poner su perfil con la bandera francesa por estos atentados, porque evidentemente hay otros atentados en muchos otros países y parece ser que solamente cuentan los de Francia. Sí. Independientemente de que me caigan bien o mejor o peor los franceses, que no me caen muy bien, por las putadas que hacen a los españoles, aunque no tiene nada que ver con una con un atentado. Y pero lo que quiero decir es que yo creo que todos los muertos o todas las personas que mueren deben tener la misma consideración para el resto de las personas. Y yo entonces considero, y estoy de acuerdo con esa chica que hablaba de ese tema, de que todas las personas que mueren son iguales y que evidentemente no podemos estar festejando. Dando luto por unas y por otras, hacemos como que no nos enteramos de nada. Pero yo creo que al final ahí entramos los medios de comunicación. Desafortunadamente, los medios de comunicación hoy son manejados por los grupos políticos. Hablo a nivel nacional e internacional. Hay medios de comunicación de derecha, de izquierdo, del centro, para el medio, para lo que tú quieras, Carlos. Entonces los medios de comunicación también juegan un papel fundamental, porque sí, efectivamente hemos visto otras matanzas, hemos visto otros actos terroristas en países africanos, en otros continentes, y nadie se hace eco de nada. Pero claro, ahora tocó París, tocó Francia, será más guay, no sé qué será, pero yo también tengo mi opinión al respecto. Hombre, prefiero no hacerla pública. Bueno, pero yo no me importa decir que todas las personas tienen que ser iguales y que lo mismo tiene importancia un francés, pero para mí, que un senegalés. Sí, pero para mí, lo voy a decir, y lo saben los compañeros aquí de la reacción, ha sido una exageración lo de poner de perfil en Facebook, por ejemplo, yo creo que sí, la bandera francesa. A mí eso no me ha gustado. A mí tampoco. Entonces, bueno, cada cual tendrá su opinión. Lamentamos, eso sí, que exista el terrorismo y que ahora mismo, por ejemplo, a propósito de un programa de deportes, el deporte esté involucrado con la suspensión de partidos de fútbol. Amenazas también. El día martes, recién pasado por la noche, se tuvo que suspender otro partido a última hora por una amenaza terrorista muy cierta por lo demás en Alemania. Eso es así, tal como está. Pero sí, hacernos ver interiormente como sociedad que tenemos que ser más consecuentes con lo que pensamos, con lo que decimos. Y no por quedar bien con las personas o con los amigos, subirse al carro de algo que no procede. Yo creo que el mejor respeto que le podemos dar a esas personas que fallecieron en los ataques terroristas de París la semana recién pasada y de otros tantos atentados terroristas que ha habido a lo largo de toda nuestra historia, es el silencio, es el respeto y nada más. Pero hacer público todo lo que se ha hecho público en desmedro de otras personas que también han sufrido atentados terroristas, a mí por lo menos no me parece y no me pareció. A mí no me pareció y por supuesto la bandera que puso Facebook, la verdad es que no la utilicé para nada, porque como decía esa chica, repito, había que ponerse muchísimas banderas a lo largo del día y a lo largo de los demás días, cuando hay otra matanza en otros países. Entonces no lo considero justo, sinceramente. Efectivamente, yo tampoco lo considero justo, don Carlos, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Don Carlos Chupita de Cuero Gómez, entonces, muchas gracias, que le vaya bien, cuídese, que lo pase lindo este fin de semana, y le espero la próxima semana ya, una vez más, como siempre, en esta sección que gusta mucho, que es el resumen de la Liga Local de Fútbol de Primera y de Segunda División. Bueno, pues aquí estaremos, y lo de que me gusta mucho deben decirlo los oyentes, porque, bueno, está bien venderse, pero que lo bueno es que los oyentes lo digan, ¿vale? Eso es. Muchas gracias, don Carlos. A usted. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.